En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, el versículo número 14 dice lo siguiente. Éxodo, capítulo 14, versículo número 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñanos en esta hora y permita que sus ángeles estén con nosotros. Amén. Señor, que su Espíritu Santo nos hable, que a través de su santo libro, su Espíritu de verdad, nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Permita que los ángeles se dejen sentir en este lugar y que su presencia bendita, oh Dios, pueda impresionar a cada persona presente. Que al abrir su palabra, al estudiarla, su Espíritu bendito nos traiga bendiciones, nos traiga luz del cielo y con ella la seguridad y la certeza de la salvación en Cristo Jesús. Padre eterno, en su mano santa colocamos a los amigos y amigas presentes y también a los hermanos y hermanas que han podido venir. Llénenos, oh Dios, de su gracia bendita y que nadie ni nada nos aparte de usted. En su mano santa nos entregamos, en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Ayer comenzamos a trabajar con la parte que tiene que ver con Moisés y notamos cómo Dios habló a Moisés y cómo habló al pueblo. Estudiamos ayer la forma linda, la forma tierna, cómo Dios se revela a Moisés y se revela al pueblo, al punto que Dios le habla al pueblo y el pueblo se atemoriza y le pide a Moisés que por favor hable Moisés con Dios y que Moisés le diga a ellos el mensaje de Dios. Dios entonces le dice a Moisés, está bien, dile que vayan a sus tiendas, y entonces regresa tú para yo hablar contigo. Y entonces tú le cuentas a ellos lo que quiero comunicarles. Cuando estudiamos y entendemos la frase, Jehová peleará por ti, descubrimos en los dos primeros días que hay condiciones para nosotros ser los favorecidos de la defensa de Jehová. No es solo llamarse del nombre de Dios lo suficiente. Hay ciertos requisitos, ciertas condiciones que ya estudiamos, que debemos llenar para recibir la protección divina. Y por eso leímos Salmo 34:6 que dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿A quiénes defiende el ángel de Jehová? A los que le temen. Romanos 8:28, ¿cómo dice? A los que aman a Dios. ¿A quiénes todas las cosas les ayudan para bien? A los que aman a Dios. Primero está la condición y luego viene la bendición. Dios no es un Dios de lotería. A ver si me la pego. No. Dios es un Dios de principio. Si usted camina conforme a esos principios, entonces recibe las bendiciones de Dios. ¿Recuerda anoche que decíamos, ay, si este pueblo hiciera esto, esto y aquello, entonces yo lo bendeciría para siempre? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos a comenzar donde terminamos anoche, Deuteronomio capítulo 26, versículo 18 en adelante. Deuteronomio capítulo 26, versículo 18 en adelante. Dios quiere bendecir a sus hijos, Dios quiere bendecir a su pueblo, pero Dios es un Dios de principios. Deuteronomio 26, versículo 18 en adelante. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de que, de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¿Recuerdan Josué 1:8 que estudiamos ayer y lo dejamos como el último pasaje antes de irse a sus hogares? ¿Recuerdan las condiciones de Dios? Si ustedes hacen esto, entonces yo le garantizo que voy a hacer esto. Nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, haciendo todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la condición y esta es la bendición. Tenemos un Dios de principios. En la historia del pueblo de Israel encontramos la experiencia de Moisés. Todos sabemos lo que estaban haciendo el faraón en la época de Moisés y sus allegados con los hijos de los israelitas. toda la historia la sabemos. Cómo le habían dicho a las comadronas que tomaran, o las parteras, que tomaran a los niños de los israelitas y que lo ahogaran, lo mataran, y que dejaran vivir a las niñas. Las parteras tuvieron miedo a Jehová y no lo hicieron. Pero al final la orden del faraón era tomar los niños y echarlos al río. Y hubo una madre llamada ¿cómo? Jocabed, que no echó su niño al río, sino que lo escondió. Y ya saben la experiencia de que pusieron al niño en una barquilla y que María estaba acechando y que lo encontró la princesa. La historia ya la saben. Y que Moisés significa salvado de las aguas, que la madre educó y crió a Moisés y a los 2 años se lo entregó para ser atendido y vivió en el palacio como un príncipe. Pero que cuando ya estuvo grande, él entendía que sería el libertador. Mató a un egipcio y entonces al día siguiente corrigió a un israelita que peleaba con otro y entonces le dijo, me quiere matar como el egipcio. Y Moisés tuvo que salir huyendo. 40 años pasó en Madián aprendiendo los caminos de Jehová y entendiendo cómo actúa Jehová, pastoreando ovejas. Y cuando ya fue lo suficientemente preparado, entonces Dios vino para hablar con Moisés. La frase Jehová peleará por ti tiene una significación muy profunda que debemos entender hoy. Pero justamente como Jehová pelea por nosotros, también tiene que haber una respuesta de nosotros a la presencia de Jehová. Vamos a ver hasta dónde el tiempo nos permite llegar esta noche, y si no, seguimos mañana. Pero por favor, me interesa sobremanera que entendamos esta entrevista de Jehová con Moisés. No vamos a entrar en todos los detalles, solo queremos un detalle de la entrevista. Éxodo capítulo número 3. Recuerde la frase, Jehová peleará por ti. ¿Pero quién es Jehová? Éxodo capítulo 3. Versículo número 1 y 2. Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2. Usted no puede sentir el gozo, la alegría, la paz y la bendición de Dios si usted no conoce a Dios. Nadie puede confiar en quien no conoce, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? Para usted confiar y creer en alguien, tiene que conocerlo primero. ¿O no? Ahora Moisés está cuidando las ovejas de Jetro allá en el monte, y entonces algo ocurrió, versículo 1, capítulo 3. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de ¿quién? Monte de Dios. Y se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. ¿De qué cosa dice? ¿Eso fue en un sueño? ¿Fue una visión? ¿Fue una revelación de Dios? ¿Se reunieron para hablar? ¿Estaba Moisés trabajando en el monte? ¿Se apareció Dios en el monte? ¿Habló directamente con Moisés? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tenemos un Dios real? ¿Está interesado Dios en comunicarse con sus hijos? ¿Sabe Dios lo que está pasando con su pueblo? ¿Sabe lo que está pasando con sus hijos? ¿Sí o no? ¿Está interesado Dios en ayudar a sus hijos? ¿Quiere Dios ayudar a sus hijos? Me llama la atención los detalles de esta entrevista. Y me gustan esos detalles, pero recuerden que mi interés es específicamente una cosa de toda la entrevista. Y allí comienzan a hablar. Me gusta cuando Dios le dice, mira Moisés, yo veo que están maltratando a mi pueblo. Su clamor ha subido hasta mí y he descendido para liberarlo. Vine para resolver la situación con mi pueblo. Yo quiero enviarte para que tú saques a mi pueblo de Egipto. Y Y allí comienza el diálogo. Hay una frase interesante y es que dice, yo te quiero enviar. Todo hombre o mujer que es enviado de Dios conoce a Dios. Todo hombre o mujer que tiene una misión de Dios conoce a Dios. Todo hombre o mujer que sale de la presencia de Dios a cumplir la misión tiene éxito porque la misión es de Dios. Pero asegúrese de haber tenido la entrevista con Dios. Hay una serie de trabajos que hicimos, un seminario, que se llama Un Hombre Enviado de Dios. Cuando estudiamos la palabra enviado, por ejemplo, San Juan capítulo 1, versículo 6, dice, Juan fue un hombre enviado de Dios. Hablando de Juan el Bautista. Enviado, el apóstol Juan, que escribió el Evangelio según San Juan, usa dos palabras para expresar una misma idea. Enviado, Juan 1.6, enviado, Juan 1.33. Enviado en Juan 1.6 significa que entre Juan y Dios hubo una entrevista, que Juan y Dios se sentaron para hablar. Enviado, Pempo, se sentaron para dialogar. Dios viene ahora a tener una entrevista con Moisés y le dice, oye Moisés, tengo una misión para ti. Necesito que me hagas un trabajo. Mi pueblo está siendo maltratado y quiero que lo liberemos. Necesito que venga conmigo. Te voy a explicar lo que tú debes hacer. Vamos a tener una entrevista. Te voy a entregar la misión para que tú vayas en mi nombre y haga maravillas en Egipto y me saque a mi pueblo. Y allí comienza el diálogo. No, no, señor, pero mira, es que yo no puedo. Lo que me pasa es que yo no hablo muy bien el idioma. Hace tantos años que no lo hablo. Pero mil excusas y Dios, mil respuestas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios cuando envía a una persona, se asegura de haberse comunicado con esa persona. Y cuando el individuo sale de la presencia de Dios a cumplir la misión, no hay diablo que lo pare. Aún a pesar de su sangre y de su vida. ¿No se acuerdan de los apóstoles? ¿Sí o no? El apóstol Pablo, ¿con quién se encontró camino a Damasco? ¿Quién tuvo una entrevista con Pablo camino a Damasco? Jesús. Y me gusta cuando Jesús le dice a Ananías, ve y entra a la calle derecha de tal lugar y ora por un tipo llamado Saulo para que recobre la vista. Señor, pero espérate, ese tipo está persiguiendo a tus hijos. De preocúpate, ve, ya yo le dije cuánto le va a corresponder sufrir por causa mía. ¿Le cortaron la cabeza a Pablo? ¿Sí o no? ¿Echó Pablo para atrás? Jamás. ¿Lo golpearon? Sí. ¿Lo apedrearon? Sí. ¿Lo flagelaron? Sí. ¿Tuvo mil problemas? Mil problemas. ¿Se mantuvo cómo? Firme. ¿Con quién se entrevistó Pablo? Se entrevistó con Jesús. ¿Moisés con quién se entrevistó? Y se mantuvo firme. La otra palabra está en el versículo 33 de San Juan capítulo 1, donde Juan dice, el que me envió a bautizar me dijo, aquel sobre en quien tú veas descender el Espíritu Santo, ese es. Dice, me dijo. Hubo una entrevista entre Dios y Juan el Bautista. Ahora hay una entrevista entre Dios y Moisés. Dios le está diciendo a Moisés lo que quiere. Moisés le está respondiendo. Y en esa entrevista se esconde ese nombre, que en realidad no aparece en la Biblia. Lo que aparece son cuatro consonantes que se llaman tetragramatón. Y que dependiendo de cómo usted coloque las vocales, se llamaría Yahweh o sería Jehová. Pero ese es un problema semántico que podemos estudiar en otro momento. Y un asunto etimológico que no es razón de tratar en este momento. Pero lo que sí nos interesa es el valor de esas cuatro letras. ¿Por qué Dios se puso el nombre con esas cuatro letras? ¿Qué significan esas cuatro letras? Y aquí se esconde la belleza de toda la semana. Versículo 13, Éxodo, capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Éxodo 3:13. ¿Qué dice Moisés? ¿Me ha? ¿Qué significa enviado? Yo hablé con él. ¿Qué significa enviado? Él me entregó una misión. ¿Qué significa enviado? Yo lo vi. ¿Qué significa enviado? Me explicó los detalles. ¿Qué significa enviado? No me mandó una carta. Él mismo vino a hablar conmigo. Cosa linda. Y dice, bueno, está bien, yo le digo al pueblo, ok. El Señor me ha enviado a mí, pero, oye, ¿y entonces, Señor? Dime. Me gusta la pregunta de Moisés. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Cosa linda. Miren la respuesta de Dios. ¿Con quién está hablando Moisés? ¿Quiere Dios hablar con sus hijos? ¿Sí o no? Vamos a ser honestos. ¿Verdad que cuando decimos que creemos en Dios y que aceptamos a Dios, como que sentimos que es un personaje que está muy ocupado y muy lejos por allá, haciendo sabe Dios qué cosas? ¿Sí o no? No, nuestro Dios es un Dios cercano, con mucho interés de comunicarse con nosotros. ¿O no? Tenemos que cambiar ese concepto de Dios. Dios no está distraído en otra cosa. Mire, si usted lee el libro de Daniel capítulo 7 y lee Apocalipsis capítulo 4 y 5, usted se va a encontrar a Dios sentado en su trono, ocupado bregando con libros y millones de gente delante de él, revisando la vida de ¿quiénes? De los seres humanos. El empeño de Dios eres tú, es tu vida, es la vida nuestra. Dios está ocupado en las cosas de nosotros. Página 11, el libro deseado de toda la gente. Esta tierra es el libro de texto del universo. ¿Está empeñado Dios con nosotros, sí o no? ¿Sabe Dios lo que está pasando en tu vida, sí o no? ¿Sí o no? Y miren qué cosa linda el valor de este nombre. Versículo 14. Y le respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿qué dice? Me ha enviado a vosotros. Y ahora dice Dios, y esta es la frase que más me gusta: Este es mi nombre, para siempre con él se me recordará. ¿Por cuánto tiempo? Por todos los siglos. Hay una ciencia preciosa que se llama hermenéutica, y hay una parte de la hermenéutica que se llama exégesis, y me encanta la exégesis porque uno puede entender no solo lo que dice la Biblia, sino lo que quiere decir, y también nos instruye cómo enseñar lo que quiere decir. Número uno, ¿qué es lo que Dios dice? Número dos, ¿qué es lo que Dios quiere decir? Y número tres, ¿cómo podemos entender lo que Dios quiere decir? Y esta es la belleza de toda la semana. Número uno, cuando Dios dice: Yo soy JHW, yo soy este tetragramatón, yo soy el que soy, Dios nos está diciendo: Yo soy el Dios siempre presente. Yo nunca estoy ausente. Los teólogos se complican la vida diciendo: el que tiene permanencia en sí mismo, el que no depende de nadie, el que... Está fantástico, eso está muy bonito, esa etimología está fantástico, pero el valor del nombre es: yo soy el Dios que siempre está presente. Nunca jamás me retiro. Siempre estoy presente con mis hijos. Escuche qué cosa linda ahora. Cuando dice: con este nombre se me recordará para siempre, significa que los que creen en él, que los que él defiende, actúan y se comportan sabiendo que él siempre está presente. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Entienden ahora? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que si estoy en la iglesia, él está presente. Si estoy en el trabajo, él está presente. Si estoy en mi casa, está presente. No importa dónde esté, él siempre está conmigo presente. Por eso no puedo robar, no puedo mentir, no puedo engañar, no puedo falsear, porque él siempre está presente. ¿Se entiende ahora? ¿Sí o no? Y por eso en ningún momento el diablo puede dañarnos, porque Jehová peleará por nosotros. Morir no es lo peor es perderse. ¿Verdad que seríamos diferentes si estuviéramos conscientes de que Dios siempre está presente? ¿Sí o no? ¿Verdad que hay cosas que no haríamos? ¿Sí o no? Vamos a complicar un poco más la cosa. Salmo 139. Me gusta la Biblia porque no deja lugar a dudas. Salmo 139. Mire qué interesante es. Salmo 139, versículo número 7. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Como dice ahora: si subiera a los cielos, allí estás tú; y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que qué cosa. Que la luz. Podemos estar tranquilos y confiados que Dios siempre está con nosotros, ¿sí o no? Si somos fieles, Jehová peleará por nosotros. No hay nada que temer si el Señor está con nosotros. Aunque ande por valle de sombra de muerte, ¿qué dice la Biblia? Cosa linda. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué no lo conocemos? A mí me gusta el Señor. Porque, es más, oigan, ¿quieren que leamos algo increíble en la Biblia? ¿Sí o no? Hay cosas de la Biblia que si uno las dice y no las lee, la gente no se la cree. Vamos a leer algo increíble. Éxodo capítulo 24. Ay, querido, si nosotros entregáramos nuestras vidas a Dios, si confiáramos en Él, qué distinta sería nuestra experiencia. Mire, cosa increíble. Y lo dice la Biblia. Éxodo capítulo 24, versículo número 1. Dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, ¿y qué más dice? Y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. ¿A dónde le dijo el Señor que subieran? ¿A dónde dice? ¿Qué es lo que dice? ¿A dónde dice que suban? Ante Jehová, vengan acá para que hablen conmigo. Cosa linda. A ver, ¿lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? Ay, pastor, esto está medio raro, porque mire. ¿Cómo es el Dios que usted cree? Versículo 9. Mire qué cosa linda. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. ¿Y qué dice ahora? ¿Lo leyeron ustedes? ¿Quiere Dios comunicarse con sus hijos? ¿Sí o no? ¿Verdad como que nos sentimos incómodos con lo que está diciendo la Biblia? ¿Sí o no? Seamos sinceros, ¿sí o no? Pastor, da pena y vergüenza hasta decir esto. Porque, espera, ¿y eso está en la Biblia, pastor? Sí, ahí está. Ahí está. Dice el versículo. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Cosa linda, tenían un banquetito ahí con el Señor. Pastor, ¿qué es lo que usted nos está diciendo? Yo no estoy diciendo nada, estoy diciendo lo que dice la Biblia. ¿Está Dios interesado en sus hijos? ¿Quieren que la pongamos más difícil todavía? ¿Sí o no? Recuerde que estamos diciendo que es el Dios siempre presente. Estamos diciendo que siempre está contigo. Estamos diciendo que no te ha abandonado. Cuando estás en problema, Él está ahí, queriendo ayudarte. Pero como tú no lo conoces, no le entrega completamente tu vida. Seamos honestos este día. ¿Verdad que vivimos como que no nos atrevemos a entregárselo todo al Señor? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? Espérate, no, lo que pasa es que déjese de tontería. Entréguele todo al Señor. Él es grandecito y sabe cómo lo puede ayudar. ¿O no? Ok. Me reí en estos días porque estaba hablando con una persona que no quería aceptar que la Biblia dice que Dios fue y comió con una familia en su casa y que le lavaron los pies. ¿Cómo va a ser? Génesis capítulo 18. Pastor, usted está raro, pastor. ¿Y qué cosa es esto? Nuestro Dios es un Dios real y un Dios personal. Dios no ha dejado abandonado a sus hijos. Génesis capítulo 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién se le apareció? ¿De día, de noche o a qué hora? En el calor del día, dice, como la una de la tarde. Y alzó sus ojos y miró. Y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Este era Abraham. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, ¿qué cosa? Haz así como has dicho. Prepara la comida, trae el agua para que no lave los pies, y vamos a ver qué pasa. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo número 8. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. ¿Y qué dice? Y él se estuvo con ella debajo del árbol y comieron. ¿Vinieron esos tipos a comer a la casa de Abraham? ¿Sí o no? ¿Y quiénes eran? ¿No le gustaría tener a su mesa al Señor para comer con usted? Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Dice el versículo número 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces, ¿qué dice ahora? ¿Qué dice el versículo en su Biblia? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Quién estaba en la casa de Abraham? ¿Quién comió en la casa de Abraham? ¿Quién está hablando con Abraham? ¿Quién le está haciendo una promesa a Abraham? ¿Y cuál es el Dios que usted cree? ¿Se entiende, por favor? ¿Está interesado Dios en Abraham y en Sara? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que nos resulta difícil esto? Como que nos duele creer esto. Hasta que usted no tenga una experiencia personal y real con Dios, su vida será una vida solamente religiosa. Los judíos eran muy religiosos y crucificaron al Hijo de Dios. Y daba pena y dolor como Jesús les decía, pero que si ustedes fueran hijos de Abraham, Abraham vio mi día y se gozó. Si ustedes conocieran a mi Padre, me conocerían a mí, porque yo procedo de Él. ¿Cómo que ustedes dicen que conocen a mi Padre y que adoran a mi Padre y me rechazan a mí? ¿Cómo es posible que no me puedan entender? ¿Cómo es que ustedes no me pueden conocer si yo procedo del Padre? ¿Lo conocieron? Lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuál es tu experiencia con Dios? ¿Cuál es tu conocimiento del Señor? ¿Vino el Señor a comer a la casa de Abraham? Lo lindo es que después que terminan de comer, los dos ángeles le dicen, Señor, y él dice, sí, váyanse adelante. ¿A dónde iban esos dos ángeles? Sodoma y Gomorra a destruirla. ¿Y con quién se queda el Señor? Y empiezan a hablar acerca de quién. Y me gusta el consejo de Abraham. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de quién, de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová. ¿Con quién estaba hablando Abraham? ¿A quién le dio un consejo? ¿A Jehová? Cosa linda. Oye, a ti que no se te ocurra hacer eso, Señor. Pero ¿cómo es posible? Cosa linda. ¿Cómo es el Dios que usted cree? Jehová, el Dios siempre presente, peleará por ti. Entonces, ¿de qué te quejas? ¿Por qué te lamentas tanto si Él no te ha abandonado? ¿Dijo o no dijo Jesús, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Dijo o no dijo Jesús que enviaría el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y para que estuviera en nosotros? ¿Lo dijo o no lo dijo? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vendré en la persona del Espíritu Santo. ¿Vino el Espíritu Santo, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué esa duda de si me entrego o no me entrego? Pero ven acá. ¿Qué más queremos? ¿Qué mayor evidencia queremos que la encarnación de Jesús para entender que Dios nos anda buscando? ¿Por qué tanto patinar si nadie nos ama más que Dios? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Déjate de luchar, entrégate al Señor ya, y las consecuencias déjala en las manos del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz, y Dios no puede mentir. Volvamos a Éxodo, recuerden dónde andábamos. Esto solamente eran unos anuncios, unos comerciales, tenemos que volver otra vez al programa. Éxodo capítulo número 3, versículo 22. Ya se acabaron los anuncios. Éxodo 3, pero ¿verdad que valió la pena el anuncio, el comercial? No sé qué tipo de comida comieron, pero mejor no entremos en detalle porque algunos se me van a ofender, porque fue un corderito lo que arreglaron. No, que era vegetariano, no he dicho lo contrario. Éxodo capítulo 3, versículo 22. Cordero vegetariano, ¿verdad? Éxodo capítulo 3, versículo 22, dejémoslo así por la paz. Sino que pedirá cada mujer, Éxodo capítulo 3, versículo 22. Muy bien, ¿recuerdan de dónde sacó Dios a su pueblo? Dice el Señor, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a sus huéspedes alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a quien le dice. ¿A dónde está enviando Dios a Moisés para sacar a su pueblo? A Egipto. ¿Cuál era la nación más poderosa en ese tiempo? Con un ejército más poderoso. ¿Y cuántos soldados le puso Dios a Moisés para que fueran a pelear con él? Un palo, una vara. ¿Qué es lo que tú tienes en la mano, Moisés? Tengo aquí una vara. Pues camina, vamos a pelear con el ejército más grande que hay en el mundo con ese palo. ¿Llegó Moisés a Egipto? ¿Sí o no? ¿Destruyó Dios cada dios falso de los egipcios? ¿Sí o no? ¿Arrasó el Señor con Egipto? ¿Sí o no? ¿Acabó con la economía egipcia? ¿Sí o no? ¿Destruyó la fe egipcia? ¿Sí o no? ¿Acabó con el primogénito de Faraón? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sacó su pueblo de Egipto con su mano poderosa? ¿Sí o no? ¿Peleó por su pueblo? ¿Sí o no? Y cuando atravesaron el Mar Rojo, ¿acabó con los ejércitos de Faraón en el Mar Rojo? ¿Sí o no? ¿Cuánta piedra lanzó el pueblo de Israel para acabar con uno de los soldados de Egipto? Ninguno. ¿Quién peleó por su pueblo? ¿Y quién peleará por usted? Entonces conságrese a Dios. ¿Aceptaron los egipcios el mensaje de Jehová enviado por Moisés, llevado por Moisés, sí o no? ¿Aceptaron o no aceptaron? Sí, aceptaron, salieron. Y vinieron los primeros problemas. ¿No se acuerdan cuando Moisés comenzó que entonces le bajaron la ración de paja y tuvieron que recoger la paja ellos mismos? ¿Hubo problema o no hubo problema? Pero Dios siempre peleó por su pueblo hasta que lo sacó. ¿Es usted del pueblo de Dios? ¿Es usted uno de sus hijos? ¿Es usted una de sus ovejas? Éxodo capítulo 23. Recuerde que estamos hablando de Moisés. Hay tantos detalles hermosos, pero hay que vivir saltando para cubrir lo más que se pueda. Éxodo capítulo 23, versículos 20 y 21. Dice el versículo 20, he aquí yo envío, ¿a quién? Mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Le acompañó el ángel, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué había de día arriba para cubrirle del sol? Una nube. ¿Y qué había arriba de noche para calentarle las noches? Una columna de fuego. ¿Y quién estaba en esa nube? Estaba Jehová. Alabado sea Dios. ¿Ha prometido Dios estar con sus hijos? Deuteronomio capítulo número 4. La idea de esta semana es darte suficientes evidencias como para que puedas confiar en Dios. Dios no te ha dejado solo. Dios no ha abandonado a sus hijos. Dios es fiel a sus promesas. Deuteronomio capítulo 4, versículo número 33, dice: ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? ¿Se manifestó Jehová, sí o no? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Alabado es el nombre de Dios. Déjame hacer una pregunta aquí antes de continuar. ¿Merece Dios que nosotros nos entreguemos en sus manos? ¿Usted cree que podemos confiarle nuestra vida al Señor? ¿Cuánto lo creen sinceramente? ¿De corazón ustedes lo creen? Seamos honestos. Si aquí se apareciera un ángel de parte de Jehová, grandote, rubio, con los ojos azules, blanco y vestido de blanco y brillante, resplandeciente, y le dijera a ustedes: el Señor Jehová quiere que entreguen sus vidas en sus manos, ¿verdad que todos estaríamos corriendo a entregarnos en la mano del Señor? ¿Sí o no? Pero como el que vino fue un negrito, medio calvo, medio feo, entonces no lo quieren hacer. ¿Qué fastidio, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿No es el mismo mensaje? ¿Sí o no? Eso lo estoy diciendo con una sonrisa, pero la verdad. ¿Cuánta lucha tiene uno que dar para que ustedes se entreguen? Porque uno no es así tan hermoso como esos ángeles. Pero no es el mismo mensaje de Jehová. ¿Sí o no? Oiga mi pregunta ahora, sinceramente. Si usted cree que Dios merece que usted le entregue su vida, póngase en pie conmigo. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Y has oído sus palabras en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende, pues, dice Moisés, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Cosa linda, alabado sea Dios. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Se atreven ustedes hoy a aceptar los principios de Jehová en su vida personal? ¿Recuerdan lo que decíamos? Dios decía: mis queridos, si ustedes hacen esto, yo le voy a dar todo esto. Yo soy un Dios de principio. Por ejemplo, ¿conocen la ley de la gravedad? Se pueden sentar, gracias. ¿Conocen la ley de la gravedad? Si usted echa agua, ¿el agua va a correr para arriba o para abajo? ¿Por la ley de qué? Notan que en la Tierra todo está tratado mediante leyes físicas y establecidas, ¿sí o no? ¿Sí o no? El único que quiere vivir como chivo sin ley es el ser humano. Después, todo está establecido por leyes y principios. Si usted se sube en un edificio de 20 pisos y se tira de cabeza, ¿cómo cae abajo? Y que se queda flotando en el aire. Flotando. Son principios claros que Jehová dijo: estos son los principios. Usted los vive y usted recibe la bendición. Si el agricultor quiere tener una gran cosecha, debe tomar las semillas, guardarlas en la nevera para que no se le dañe, abandonar el campo y dice de rodillas: Señor, dame una gran cosecha. ¿Va a tener una gran cosecha? De hierba. ¿Tiene que limpiar el campo? ¿Sí o no? ¿Tiene que sembrar la semilla? ¿Y tiene que orar a Dios para que el Señor haga el resto? ¿Le da Dios la cosecha? ¿Está usted siendo la parte que le toca? ¿Entendieron el mensaje ahora? Jehová peleará, sí, por los que son fieles a sus principios. Jehová peleará, sí, por los que obedecen sus mandamientos. Si me amáis, No lo hacemos para salvarnos, lo hacemos porque le amamos. Si no es por amor, Dios no quiere nada con usted. Dios lo ama y espera que usted le responda con amor. Porque de tal manera amó Dios, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, más tenga. Él lo hizo por amor. Y si no hay respuesta de amor, entonces le dice, yo no quiero nada contigo. No quiero sentirme que nadie me hace las cosas porque está obligado a... No. Si está obligado, vete mejor. Mi negro, mejor vete. ¿Recuerdan el hijo pródigo? ¿Recuerdan el hijo pródigo, sí o no? Le tengo una pregunta difícil. ¿Conocía el hijo pródigo a su papá, sí o no? Sí, por eso se fue. Cosa linda. ¿Y se fue? ¿Qué le dijo el papá? Mi negro, si tú no quieres estar conmigo, vete. Y cuando todo le fue mal, ¿qué dijo el hijo pródigo? Volveré a la casa de mi padre. ¿Conocía el hijo pródigo a su papá? Por eso regresó. ¿Conoce usted a Dios? Qué bueno que no respondieron. Si lo conociera hace tiempo que ya te hubiera regresado. ¿Es un Dios que viene y habla con los seres humanos? ¿No lo estudiamos aquí que habla con los seres humanos? ¿Sí o no? ¿Habló con Moisés? ¿Habló con Abraham? ¿Habló con el pueblo? ¿Mandó a un grupo, vengan para que coman conmigo? ¿Sí o no? ¿Habló, le dijo a Moisés lo que iba a hacer para sacar a su pueblo de Egipto? Es el mismo Dios que usted anuncia decir creer. La gente no ha creído más en Dios porque le estamos presentando un Dios teórico que no lo ven en la vida nuestra. ¿Cómo puede nadie dar lo que no tiene? Si usted no lo conoce a Él, si no se relaciona con Él, si usted no tiene entrevistas con Él, si usted no está en comunión con Él, ¿cómo puede creer que la gente le crea? Pero es imposible que no le crean cuando usted ha estado con Él. Porque la gente se da cuenta que usted verdaderamente estuvo con Él. ¿Sí o no? Jehová peleará por ti. Sí, pero ¿quién es ti? Aquel que conoce y se relaciona con Dios. Nos quedan unos minutitos. Vamos a entrar un poquito más al fondo ahora. Vamos a ir un poquito más profundo. Dice en Éxodo capítulo número 14, versículo 24, versículo 25. Éxodo 14, 24, 25. Mire lo que está haciendo Jehová ahora. Aconteció, versículo 24, a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Y qué dice el versículo 25? Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, ¿qué cosa? Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Alabado sea el nombre de Dios. El pueblo de Dios adelante corriendo y los egipcios venían atrás. Dice, Señor, espérate, me lo van a alcanzar. Ey, quítenle la rueda a los carros. O sea, chula. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué? Avancen. No, que no podemos. Y los de adelante corriendo. ¿Quién estaba peleando por su pueblo? ¿Verdad que una cosa como de niño? ¿Se imaginan un Dios todopoderoso descender a quitarle la rueda a un carro? Por amor a sus hijos que van corriendo adelante. ¿Qué cosa no hará Dios por amor a ti? Mire la cruz. Mire a Jesús. Qué doloroso no conocer a nuestro Dios. El peor ridículo de lo ridículo hizo el Señor, número uno, que siendo Dios se cubrió con carne y sangre. Número dos, nació entre animales. Número tres, se hizo un niño indefenso. Número cuatro, se crió en Nazaret. Y dijo Felipe, y de Nazaret puede salir algo bueno. Y número cinco, lo crucificaron. Y no solo lo crucificaron, sino que lo pusieron en medio de dos ladrones. Se supone que el que estaba en el medio era el peor de los tres. Yo te hago una pregunta. ¿Es una prueba de amor del Señor a la vida tuya? Entonces, ¿qué más prueba tú quieres para decirte que el Señor necesita que te entregue a Él para bendecirte más? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? ¿Sí o no? ¿Anda Dios detrás de ti? Entonces, ¿por qué te resistes? Todo lo que te impide entregarte al Señor viene del diablo. Ponle el nombre que a ti te dé la gana, esa es tu gana. Pero todo lo que te impide entregarte a Dios no viene de Dios, viene de Satanás. Oiga, usted está caliente, pastor. No, lo caliente viene ahora. ¿Están listos para que entremos en la parte más caliente? Deuteronomio capítulo 1. Me gusta cómo Dios pelea por sus hijos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 8. Deuteronomio capítulo 1, versículo número 8. Dice el verso 8, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Versículo 29, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿Qué dice ahora? Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, ¿qué dice ahora? Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Si nos entregamos a Dios, ¿quién irá delante de nosotros? Jehová. ¿Qué hará Jehová por nosotros? Peleará por nosotros. Entonces, ¿por qué tanta duda? ¿Por qué tan? ¿Qué es lo que nos pasa? Deuteronomio capítulo número 7, versículo 17. Dice el verso 17, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia temieres. También enviará Jehová tu Dios, ¿qué cosa dice? Avispa sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Nuestra falta de confianza en Él ha hecho que los demás blasfemen su nombre. Nuestra falta de fidelidad y consagración ha hecho que el brazo de Jehová se acorte en nuestro favor. Y ha quedado blasfemado el nombre de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando el pueblo se arrepentía, reconocía su pecado y venía delante de Dios y pedía perdón, se manifestaba el poder de Dios en favor del pueblo, ¿sí o no? Es tiempo de arrepentirse entonces, querido. El mensaje de la hora es, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No me vengas con el cuento que tiene 20 años en la iglesia, o 30, 40, no me importa cuántos años tenga. El asunto es que hoy tiene que arrepentirte, tiene que cambiar tu camino hoy, tiene que reconciliarte con Dios hoy, tú sabes que la cosa no está bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces vengamos a Jehová ahora, en este momento, hoy arrepintámonos. Quitémonos la máscara y seamos sinceros y honestos delante de Dios. Y mañana Jehová manifestará su poder en un pueblo santo y santificado, consagrado y perdonado para la gloria de su nombre. Capítulo 9. Nos quedan 5 minutos todavía, así que no hay problema. Capítulo 9, versículo 1. Una pregunta. Ok, una pregunta. ¿Verdad que tiene sentido leer estos pasajes que son la prueba de lo que queremos decir? ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, ustedes no pueden decirme que yo me estoy inventando una cosa. Yo le estoy leyendo la palabra de Dios. Usted tiene uno de dos caminos. O la acepta o la rechaza. Y ese es su problema. Si usted la acepta, se entrega a Dios y vive las consecuencias de entregarse a Dios, entonces Jehová peleará por usted. Si usted la rechaza, entonces ese será su problema. Mi trabajo es ponerlo a usted delante de Jehová. Yo me entregué a Jehová hace 29 años y Él no me ha fallado. He visto la muerte venir muchas veces y el Señor ha levantado su Santo Espíritu como un muro en contra de la muerte. He visto problemas y dificultades. He visto al diablo que entra y el Señor levanta su Santo Espíritu como bandera. Ojalá un día podamos estudiar ese versículo que dice que el Espíritu se levanta como bandera y explicar qué es esa bandera, cómo Satanás le tiene terror a esa bandera que es el Espíritu de Dios. ¿Tiene sentido que estemos aquí esta noche? Sinceramente, ¿tiene sentido eso? ¿Usted cree que ha recibido algún beneficio espiritual esta noche? Honestamente, ¿usted cree que Dios merece que usted le entregue su corazón y su vida? ¿Quién está primero, el Señor o sus amigos? ¿Está seguro de eso? Si usted pone a Dios en primer lugar, ¿se acuerdan lo que él decía ayer? ¿Quién dieres que tú venga y te entregues a mí y guarde mis mandamientos y cumpla mis decretos y mis leyes? Si tú haces eso, tú no sabes todas las bendiciones que te voy a dar. ¿Qué cosa linda es Dios? ¿O no? Pero Dios es un Dios de principios, no es de cualquier manera. Mi negro, estos son los principios. Tú los caminas, entonces yo te doy las bendiciones. Capítulo 9, versículo 1. Oye Israel, cosa linda, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anad? Entiende, pues, hoy, cosa linda, ¿qué dice ahora? Que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién iría adelante para pelear? Jehová. Y si entregas tu corazón al Señor, ¿quién irá adelante de ti para pelear? Y cuando entregues tu corazón, ¿quién irá delante de ti para pelear? Y cuando dé todos al Señor, ¿quién irá delante de ti para pelear? Entonces, ¿por qué te quejas? La gasolina, 60.000 cosas. Mi pregunta final, sinceramente, ¿se atreve usted a entregarle todo su ser en esta noche al Señor Jehová? Para que Él se haga el dueño y el amo de su vida y el responsable por usted. Si su decisión es que sí, póngase en pie conmigo, por favor. Nuestra falta de fe no hace posible la manifestación del poder de Dios en nuestro favor. Pero a pesar de eso, Dios nos sigue amando y nos sigue queriendo. Permita a Dios que en esta semana usted pueda confirmar su fe poniendo todo su ser en las manos de Jehová. Permita al Señor que esta sea una noche especial en su vida. Hay un himno precioso que a mí me gusta que dice, se llama el himno de victoria. El himno de victoria, ¿verdad? Oigan, ¿por qué no hacemos algo esta noche? Vamos a cantar el himno de victoria, pero vamos a hacer un desafío esta noche. Ok. Oh, una cita. Permítame leer una cita más. Una cita caliente. ¿Les gustan las citas calientes a ustedes? A mí me encantan. Porque definen la cosa. Está en el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 38. Aquí viene una cita caliente. Marcos 8, 38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, ¿qué dice ahora? El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de Dios. de su Padre con los santos ángeles. Esta noche vamos a lanzar un desafío. Mientras Genaro canta con todos nosotros el himno de victoria, voy a pedir a los amigos y amigas que nos acompañan que se atrevan a desafiarse a sí mismos. ¿Cómo? Que se salgan de donde estén y pasen al frente para orar con nosotros y terminar la reunión. ¿Se atreven a aceptar el desafío? Ese desafío lo lancé la semana pasada en una universidad que estaba en Argentina. Y yo estaba pensando que por lo menos había como 3.000 personas. Yo pensé que por lo menos 300 iban a decir que sí. Y cuando veo el movimiento digo, miren, nada más lo que tienen de 30 años para abajo. Y bueno, por lo menos así voy a bajar el número. Y cuando comenzaron a pasar esos muchachos de 30 años para abajo, cuando iban pasado como 1.500, 1.200, dije, ya no pasen más porque no hay dónde ponerlo. Cuando la persona entiende la palabra de Dios, le da su corazón a Jesús. ¿Sí o no? Me gustaría ver cuál es el primer valiente, la primera valiente que va a pasar al frente de los amigos y amigas que nos acompañan esta noche. ¿Creen ustedes que podemos confiar en nuestro Dios? ¿Creen que Él merece recibir nuestras vidas en sus manos santas? Esta noche me gustaría orar por dos grupos. Voy a pedirle al pastor, si es tan amable, de pasar al frente. Voy a pedirle al que ore por su iglesia, los miembros de su iglesia. Y voy a pedir a ustedes me permitan orar por los amigos y amigas que esta noche han pasado al frente, públicamente entregando su vida en las manos del Señor. Acostúmbrense, por favor, siempre a mirar al Señor. No miren circunstancias, ni detengan sus ojos delante de ningún hombre o mujer. No miren alrededor, miren siempre al Señor. Dios nunca les va a fallar. Si las cosas no salen como piensan, no olviden que los que siguen a Jesús tienen que cargar una cruz. Tienen que negarse a sí mismos para poder seguirle. No olviden que Él dijo que debemos entrar por la puerta estrecha. Él no prometió felicidad y bienestar, Él prometió estar con nosotros. Y Él prometió llevarnos al cielo. Y Él prometió que aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. No importa las circunstancias, no estarán solos. Pero miren arriba, mírenlo a Él. No miren a los seres humanos. Permitamos que el pastor Moreno ore por su iglesia, por los miembros de su iglesia, y al final permítame orar por los amigos y amigas que han pasado al frente. Adelante, pastor. Amado Dios, Padre nuestro que moras en los santos cielos, una vez más alabado y santificado sea tu nombre. Damos muchas gracias por la presentación de tu palabra santa. Damos muchas gracias por la presencia de tu Santo Espíritu aquí en este lugar. Damos gracias por Cristo nuestro Salvador. Damos gracias porque servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios vivo, a un Dios que nunca nos ha abandonado. Gracias por tu pueblo, gracias por tus hijos, gracias por esta tu iglesia. Oh, tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios de las cosas difíciles, lo que a nosotros, Señor, no podemos, lo que nosotros nos sentimos tímidos, nos sentimos mediocres, pero tú nos das el valor, tú nos das el ánimo, Dios nuestro. Gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos. Ayúdanos en esta noche a verte en tu gran plenitud. Que cualquiera sean las circunstancias que a nosotros nos rodean, cualquiera, Señor, sean las situaciones por las cuales estamos siendo acosados por el enemigo, que podamos levantar nuestras manos, nuestras voces, nuestro corazón a ti y saber que tú vas a pelear junto a nosotros, tú pelearás por nosotros. Tú eres el Dios, Señor, que a través de la historia, a través del tiempo, nos ha mostrado tu gran amor. Ayúdanos a entregarte nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que podamos cumplir con tus principios santos. Y danos tú, Señor, la victoria ante el mundo y ante el pecado. Gracias por la luz que hemos recibido por medio de tu palabra santa en esta noche. Oh Señor, llénanos de tu gracia santa. Y te rogamos de todo corazón que junto con prepararnos, venga muy pronto a buscarnos. Entregamos una vez más nuestras vidas y lo imploramos solo en el nombre y por los méritos santos de Jesús. Amén, amén. Querido Padre Celestial, gracias por los amigos y amigas que han estado viniendo para escuchar su palabra. Señor, gracias por la forma como han seguido el estudio de la misma a través del programa de radio. Gracias porque esta noche el Espíritu Santo los ha movido a pasar al frente, declarando públicamente que entregan sus vidas a usted, Señor Dios Todopoderoso. Querido Dios, ellos están dándole a usted el derecho legal de dirigir sus vidas. Ahora, como ministro de su palabra, ruego a usted, Señor, que cada uno de estos casos sea atendido por el abogado de los abogados, nuestro querido defensor, Jesús nuestro Señor. Es posible que el enemigo reclame alguna cuenta con alguno de ellos. Levante sus manos santas, Jesús, y enséñele la señal de los clavos. Y dígale que ya usted pagó. Es posible que alguno de ellos tenga situaciones difíciles que atender. Levante su brazo todopoderoso y diga que con su poder creó los mundos. Es posible que algunos se sientan desfallecer. Hable, Señor querido, y dígale que usted envió el Consolador, el Espíritu Santo. Jesús Santo y bendito, nosotros le amamos, le alabamos y le bendecimos. Querido Padre Celestial, estas almas quedan bajo sus alas, bajo su cuidado. Y ahora, Santo Espíritu de Cristo, descienda linda, tierna y gloriosamente a cada corazón presente. Que desde hoy sean guiados y dirigidos por usted. Que desde hoy sean transformados por su presencia. Que desde hoy sean convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Y que muy pronto, Santo Espíritu, usted los lleve a la linda experiencia del nuevo nacimiento. A la linda experiencia, Padre, de registrar sus nombres en el libro de la vida a través del santo bautismo. Lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Patria. Alabado sea el nombre de Dios. Que Dios le bendiga. Se pueden sentar. Feliz noche. Hasta mañana. Muchas gracias, Pastor.